César Soto los acompaña en la X Top Dance. Seguimos en nuestro conteo, seguimos buscando llegar al número uno, momento de conocer las casillas número 3 y número 2. Pero antes, el segundo de nuestros recomendados para hoy. Lleva a su sonido una atmósfera sonora bastante diferente con este track. Armin van Buuren se une a The Stickmen Project para crear esta pista house perfecta para las pistas de baile. Sin duda, la tremenda energía de la melodía proviene de los Stickmen, de quienes, bueno, no se sabe mucho, pero crean experiencias increíbles. Además, tienen 5